Desde hace rato la noto que está mirándome. Hoy quiere chequear. Entonces dime mami lo que es. Dime mami lo que quiere de mí, lo que quiera mami, yo lo tengo para ti, ma. Lo siento que tú quieres huir, toda la noche with me, yo estoy ready para ti, ma. Dime mami si tú quieres de mí, lo que tú quieras, mami, tenga para ti. Y dime qué es lo que quieres, porque yo quiero lo que tú quieres, mamá. En tu carita lo estoy notando, que poco a poco te va calentando. Un par de copas y te vino, no cae mal para la ocasión. Va a subir un poquito la tensión. Mamá, quiero que me mire a la cara. Está seductiva, quiere que le suelte un par de rayos láser. Doble voltaje, quiere que le quite el traje. Vámonos mamá, porque yo sé que tu mamá. Si tú quieres, tú lo agarras. Tú suéltate, que esta noche baby fresh te desgarra. Super fresh te desgarra. Dime mami lo que quiere de mí, lo que quiera mami. Yo lo tengo pa' ti, ma. Yo siento que tú quieres huir. La noche with me, yo estoy ready pa' ti, ma. Dime mami si tú quieres de mí. Lo que tú quieras mami tengo pa' ti. Sé que tú quieres tocar mi cuerpo. I like your body mami, dámelo. Se hizo calor, mucho sudor. Haz el vapor, ma. Beba se te nota. Te sonan ganas y me enfoca. Me estás chequeando y ya me toca. La primer palabra, habrá cadáver pa' mi aula. Beba de mi cara quien te salva. Mr. Doble G, el va a estar ready ya bebé. Un poquito en nuevo y nos quitamos el estrés. Quiero sentirte igual y más. Beba, know you like it when I touch your chispa. Dime mami lo que quieres de mí, lo que quieras mami, yo lo tengo pa' ti, ma. Yo siento que tú quieres huir toda la noche with me. Ready pa' ti, ma. Dime mami si tú quieres de mí. Lo que tú quieras mami tengo pa' ti. Dime mami lo que quieres de mí, lo que quieras mami, yo lo tengo pa' ti, ma. Yo me siento que tú quieres huir toda la noche with me. Yo estoy ready pa' ti, ma. Dime mami si tú quieres de mí. Lo que tú quieras mami tengo pa' ti. Mickey de la Jota, Be Fresh. Somos la compañía, arrasando con el género. AP Records, música tercera dimensión. Deje sus televisores blanco y negro y únase a la nueva generación. HD. AP Records. Upgrade. Con mi Zoom, casi avanzada. Emo, díselo, que flow nosotros lo tenemos.